Bienvenidos al episodio 29 de Esta peli yo la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Estamos aquí con todos vosotros, Adriana Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal, Adri? Hola, aquí estoy. ¿Qué tal tú, Ramón? Te veo muy animada, perfecto para algunas de las películas que vamos a comentar hoy. Sí, he dicho dos frases. Y yo soy Ramón Rey y esto es un podcast muy bonito que hacemos con licencia Creative Commons, reconocimiento 3.0 España, que significa que podéis hacer lo que queráis con él, distribuirlo, copiarlo, modificarlo y venderlo post fascículo, siempre y cuando nombréis a los autores del podcast y enlacéis a la web del mismo, que es estapelialavisto.com. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio tan especial, especialísimo, en el que seguramente saturarás el micro 10 veces por minuto? Pues en este episodio vamos a tener unos sospechosos habituales. Que no teníamos desde que hicimos a Hayao Miyazaki, si no recuerdo mal. No, El Señor de los Anillos. Pero eso no era... Bueno, vale. No sabes las secciones de tu no podcast. No sé, ni la que... No, yo tengo una memoria a corto plazo de ayer. Bueno, pues en este Sospechosos Habituales vamos a hablar de Sam Mendes. Y no me digas, no me he preparado nada. ¿Ahora qué hago? Y ya improvisaremos. Y bueno, pues aparte de hablar un poquito de él, pues obviamente hablaremos de sus películas: American Beauty, Road to Perdition, Jarhead, Revolutionary Road y Away We Go. Y luego al final tendremos nuestra pequeña sección de Malditos Bastardos, con vuestros comentarios y eso. Y eso es lo que tenemos en este programa. ¡Qué inesperado todo! ¡Madre mía! Sí, como no hemos soltado spoilers por Twitter. Espontáneo, sí, no lo hemos preparado. Y bueno, antes de empezar, querías tú comentar algo muy curioso, que hay por ahí una iniciativa online. Sí, bueno, quería comentar porque me parecía interesante que el 12 de enero empieza, que es ya, bueno, de hecho cuando se ponga este... Bueno, el 12 de enero al 1 de febrero será el segundo My French Film Festival, que es un festival de cine francés, como bien indica su nombre, en el que se hace por internet, por streaming. Y bueno, se proyectan varias películas de jóvenes directores y tal, y algunas de ellas que han tenido premios por ahí en festivales como Cannes, por ejemplo, o la última de la directora que su película está seleccionada para los Oscars este año, o sea que hay bastante buen material para ver. Y bueno, como he dicho, se puede ver por internet y la verdad es que los precios están bastante bien. Se puede alquilar, vamos, ver una película por 2 euros y un corto por 1 euro, pero luego hay como lotes de suscripción y tienes pues todas las películas por 12 euros y todos los cortos por 6, o el Total Full Access Premium, in the middle premium of the night, tal, que son 16 euros. Esto lo puedes hacer directamente en la página del festival, que es myfrenchfilmfestival.com, pero Filmin también tiene, han hecho una especie de acuerdo y también se pueden ver a través de Filmin. Y bueno, ya está. Como me parecía interesante que bueno, es un festival al que tenemos acceso todos, pues quería comentarlo. Pues sí, este juego de Electronic Arts tiene una belleza sináptica e inherente controlada a los gráficos que sin duda alguna nos... ¡Niño, que esto es Game Over! ¡Y aquí no nos regalan los juegos! ¡Ah, bueno, pero este juego es una puta... Game Over, el programa de los videojuegos, sábados de 3 a 5 en Radio Despí 107.2 de la FM. Videojuegos y algo más. www.portalgameover.com. Empezamos la sección de sospechosos habituales, que como ya hemos dicho antes, tenemos preparaico ahí todas las películas, filmografía de Sam Mendes. Antes de empezar, queremos recordar que en este caso, igual que con El Señor de los Anillos, vamos a hablar de las películas con todos los spoilers of the world. Y así que pondremos en el blog y en la descripción del episodio y tal, un poco minutado dónde empieza y acaba cada película, cada comentario de la película, por si queréis saltarlo. Así que eso, lo avisamos así de primeras para que luego no nos digáis: ¡ay, sois unos spoileadores! ¡Ah, os odio, os odiamos! Pero bueno, eso. Y dicho eso, venga, Ramón, yo tengo una pregunta. ¿Quién es Sam Mendes? Chan, chan. Pues Sam Mendes es Samuel Alexander Mendes. Tiene un nombre de emperador romano. Es un tío que nació en agosto del 65 en Inglaterra, la gran Inglaterra, la bella Inglaterra, en Berkshire. Y bueno, empezó a ser un poco conocido, sobre todo por producciones teatrales en los años 90. Empezó como director artístico y más tarde empezó ya a dirigir sus propias adaptaciones. Y participó en producciones como adaptaciones de Oliver, como Cabaret, Company. Son adaptaciones modernas en las que le imprimió su sello personal. Y a partir de ahí, con el prestigio que se formó haciendo obras de teatro y musicales, se pegó el salto al cine. Pegó el salto al cine con una película de nada más y nada menos que DreamWorks en sus comienzos, prácticamente, que fue American Beauty, con un presupuesto ajustadísimo que fueron 15 millones de dólares y que fue todo un éxito de taquilla, de crítica, de público y de premios. Bueno, recaudó 350 millones de dólares o por ahí y tuvo una gran repercusión de estas que realmente catapultaron a este hombre al Olimpo de Hollywood totalmente. A partir de ahí, pues ya hizo otras producciones con más presupuesto, como Road to Perdition, en la que participaba Paul Newman y Tom Hanks, y ha hecho todo tipo de películas, porque Road to Perdition se puede decir que es cine negro barra western, barra muchas cosas. Hizo también Jarhead en el 2005, que es una película bélica, pero con un punto de vista bastante interesante y original. Ha hecho Revolutionary Road, que es un drama romántico con crítica social y muchas cosas más también por debajo. Sus películas siempre se han visto más como obras artísticas más que comerciales, la verdad. Es el típico autor de verdad, aunque esté al servicio de los grandes estudios de Hollywood. Y más tarde, pues ha hecho Away We Go, que es una película independiente, pequeñita, un poco volver a los orígenes, como American Beauty, pero sin tener tanto éxito. Y el año que viene, o sea, el año que viene, perdón, este año ya me lío con las fechas. A ver, 2012. Estrenará Skyfall, la nueva película, la 23 de Bond, en la que él, esperemos que parta el suficiente bacalao para llevárselo todo a su terreno. Hay que decir que a lo largo de todos estos años, además, nunca ha dejado de hacer teatro y producir sus propias obras. Y, vamos, ha estado muchos años pasando por diferentes compañías, adaptando, yo qué sé, desde Ricardo III hasta obras de Chekhov, hasta de todo tipo de cosas. Y aparte de eso, de sus labores de dirección, en las que casualmente nunca ha sido guionista, ha producido alguna que otra peliculilla, como Starter for Ten, una película de Tom Vaughan con James McAvoy. Puedes suspirar aquí. ¿Qué tal está esa película? Por cierto, yo no la he visto, no tengo ni idea. Yo la vi en mi momento, voy a ver todas las películas de James McAvoy porque estoy enamorada. Y está bien, pero no es nada el otro jueves. La verdad, no es especialmente recomendable ni memorable. Y otra que ha producido también es Thing We Lost in the Fire, de Susan Bier, la de In a Better World, que esa película sí es famosa, pero esta es menos, y yo tampoco la he visto. Qué vergüenza. Qué vergüenza, es que no hemos visto cine, ¿no? ¿Qué hacemos haciendo un poco del cine? Ramón. Susan Bier es un poco ajena, y esta película no la he visto. Pero vamos, no se ha prodigado tanto la producción en el cine como lo ha hecho en la dirección, en el teatro, que ahí sí que ha sido bastante, bastante prolífico. Y en el cine, pues tiene 5 peliculillas desde el 99, que se toma su ritmo para hacer sus películas, aunque no participe. No es Terrence Malick. Sí, no es Terrence Malick, no se pasa años y años preparando, tampoco es de los que tiene prisa. El tío está claro que elige las películas que va a hacer, porque se toma su tiempo y cuando llega un guión bueno, pues supongo que se pone a dirigir. ¿Qué más? Pues, bueno, ha recibido bastantes premios también, por tanto por su papel de director teatral como como director de cine. De hecho, pues eso, recibió el premio Oscar a mejor director por American Beauty y el Globo de Oro, aunque luego no ha sido nada, ¿cómo expresarlo?, nada reconocido a partir de ese momento por la academia, aunque sí en su país. Y creo que ya antes de que me columpie, guiño, guiño, Adri, ¿quieres tú pasar a comentar la primera película de Sam Mendes? Venga, sí, empezamos con American Beauty, que es una película de 1999, a la que curiosamente aquí no llamaron Belleza Americana, gracias. American Beauty tiene un guion de Alan Ball, que es sobre todo conocido por su trabajo en televisión, con cosas como A dos metros bajo tierra o True Blood, por ejemplo. En cine, aparte de American Beauty, tiene Towelhead, que es una película de 2007 que yo no he visto, no sé tú. No puedo... Y bueno, pues nada, Alan Ball ganó el Globo de Oro y el Oscar por el guion de American Beauty, que por cierto empezó a escribir como una obra de teatro. Y bueno, el protagonista de la película es Lester, que está protagonizado por Kevin Spacey. Es un padre de familia que vive en los suburbios, que está casado con un agente inmobiliario y que tiene una hija adolescente algo rarita. Y es un poco complicado de decir de qué va American Beauty sin empezar ya directamente a hablar de ella. Pero bueno, intentaré hacer tal. Básicamente cuenta de alguna forma el despertar de un hombre que está letargado y que decide dejar de soportar la hipocresía de su vida y lo aburrido de lo que le rodea y demás. Y este despertar viene de mano de un adolescente un poquito zorrilla que basa su autoestima básicamente en el número de erecciones que provoca. Y bueno, todo esto no sienta muy bien a su mujer, que bueno, ya como he dicho, es una agente inmobiliaria que está un poco, vamos, un poco no, está obsesionada por las apariencias, y en este caso pues lo que ella quiere es aparentar éxito y la vida perfecta y demás, ¿no? Y bueno, en mitad de todo esto está la adolescente que bueno, que está un poco acomplejada, y el vecino rarito, que es el que supuestamente busca la verdad de las cosas y la verdadera belleza detrás de la hipocresía del mundo y demás. La película está protagonizada, como ya he dicho, por Kevin Spacey, que bueno, no hace falta que le presente, le recordaréis por Sospechosos Habituales o Seven, o hace poco hizo la de Margin Call esta, que ganó el Oscar a Mejor Actor por esta película. También está Annette Bening, que bueno, de Los chicos están bien o tal, que fue, la nominaron también, pero no se lo llevó. Se lo llevó Hilary Swank, que fue el año este de Boys Don't Cry. Y está Zora Birch, es la adolescente, que es una actriz que la verdad es que ahora está como muy perdida en el mundo. Hizo dos películas. Qué gran película, Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, sí, sí. No, a mí me gustó mucho una película suya que es Ghost World. Efectivamente, muy buena película esa. Pero luego la verdad es que la chica no ha hecho mucho más. También está por ahí Wes Bentley, que es otro que tampoco ha hecho mucho más aparte de esta película, que es el que hace de rarito, y estuvo en Las cuatro plumas y está en ese panfleto, bueno, no me voy a meter, en Encontradas dragones y en la película favorita de Ramón, Jonah X. ¡Oh, qué grandeza absoluta! Y Mena Suvari, que es la zorrilla, que la reconoceremos por las chorrocientas American Pies y otras chorrocientas adolescentes barrachones chorras que ha hecho. Y luego se pasan por allí Chris Cooper, que hablaremos de después también porque está en Jarhead, y Peter Gallagher, que para mí siempre será el comatoso de Mientras dormías, y Alison Janney, que para mí siempre será CJ del ala oeste. Y bueno, pues no sé, aparte de los Oscar Sam Mendes por la dirección y tal, y los que he comentado, se lleva también fotografía y película. Y bueno, pues ya podemos empezar a hablar un poco de... ¿A ti qué te parece American Beauty, Ramón? ¿A mí qué me parece American Beauty? Ay, no sé qué decirte. Voy a llamar a Eduard Punset para que me aclare esa idea. No, en serio. Bueno, es una película bastante adelantada a su tiempo, yo creo, porque... Es una película como si fuera una película independiente de las que tantos estamos acostumbrados hoy en día a ver, que hacen un análisis de la sociedad moderna y demás, pero la mayoría se quedan en nada. Pero aquí el guión y la historia que cuenta y todos los personajes que tiene están tan afinados que llevan todos esos temas a un punto bastante superior y elevado que la mayoría de esas producciones que tratan esa crítica a la sociedad y al modo de vida americano. Tiene un humor muy ácido, tiene mucha ironía en los diálogos, tiene, yo qué sé, grandes actores con grandes interpretaciones, que se nota ahí la mano de Sam Mendes, que me parece un grandísimo director de actores. Sí, yo creo que si algo destaca precisamente es por eso. Y lo comentaremos seguramente en el resto de películas. Sí. Que además aprovecha muy bien los actores y lo que pueden dar de sí, además de que ellos se lleven los personajes a su terreno, porque evidentemente Kevin Spacey, un actor con la personalidad que tiene, queramos o no, siempre algo tira hacia su terreno todos los personajes que hace. Y luego es una película muy extraña porque no tiene un tema central, sino que trata muchísimos temas a la vez a partir de la interacción de los personajes y de esa mirada irónica y crítica de la familia y de sus relaciones. Y habla de muchas cosas, habla de represión sexual, habla de también de la identidad sexual y de la crisis de identidad de los protagonistas, del sentido de la vida en el sentido más amplio, también un poquillo como de baratillo, pero yo creo que está ahí tratado a posta, la búsqueda de la belleza en la cotidianidad, en lo ordinario, el conformismo, muchas cosas que se ven ahí entrelazadas en la interacción de los personajes y en cómo se va desarrollando la historia de esa familia aparentemente típica americana, modélica, que es todo lo opuesto, y de sus vecinos, que son también, en cierto sentido, otra familia modélica americana, pero en el lado opuesto, y ambos están igual de dañados y de completamente destruidos por dentro. A mí me gusta porque realmente la película tiene bastante estereotipo, prototipo de personaje, porque tenemos que si al inseguro, la ambiciosa, la complejada, el tímido, la tía buena, es como el triunfador, tiene ahí esos, pero está todo, tiene todo, tantas lecturas, que a mí es una, yo creo que es una de las cosas que más, creo que es lo que hace especial American Beauty, que tiene, es yo creo que de las de Sam Mendes es la que más puedes rascar con menos, o sea, una película que es como muy contemplativa porque, o sea, están pasando cosas, tiene mucho ritmo y tal, pero es como que te hace ser, o sea, joder, no me estoy explicando nada. Es como que estás como de, es que me sale la palabra en inglés, de observador, ¿no? Estás como de voyeur, no sé cómo decirlo, pero el tipo te pone la cámara ahí y te deja que juzgues y tal, y no sé. La grandeza que tiene la película, yo creo, es que a través de un día a día de unos personajes muy tradicionales se ven reflejados muchísimos temas muy concretos de los que habla el guión, que me parece el más complejo y completo y mejor de todos los que ha filmado Sam Mendes. Y precisamente en ese guión en el que se basa Sam Mendes hace bastante por él y por su mirada hacia esos personajes. No... A pesar de que la premisa es bastante sencilla en apariencia, que es algo que engaña mucho, trata todos esos temas de una forma, como tú dices, que el espectador es cómplice prácticamente de lo que ocurre en pantalla. Y yo qué sé, hay ejemplos muy claros, la evolución de la relación de Annette Bening y Kevin Spacey cuando están ahí en las comidas, sentados en la mesa, en ese plano que hace tan como de última cena, cada uno en un punto opuesto de la mesa, y cómo van cambiando la manera, o sea, se repite el plano, pero va cambiando la actitud de los personajes el uno con el otro y la forma de reaccionar ante la actitud del contrario, del adversario, por expresarlo de una forma así sencilla. Sí, yo a mí destacaría sobre todo lo que se llama el boiling point, que es como el punto de ebullición de todo, y es que es una de las películas que mejor manejan esto, en mi opinión, porque es muy complicado hacerlo bien, sobre todo en una película que como he dicho antes, es lenta, o sea, no juega de thriller ni juega a crear esa tensión en ese sentido, pero según se van, la forma en la que se van evolucionando y desarrollando las historias y los personajes sobre todo, va todo como encajando como un reloj hasta que al final se crea ese momento final en el que todo apunta hacia una cosa, bueno, hacia la muerte de, ya que estamos diciendo spoilers, hacia la muerte del personaje de Kevin Spacey, y cómo todo, o sea, todos han llegado, todas las tramas han confluido ahí, porque son tramas que van, o sea, los chavales van por su parte, en cierto modo, la historia del chaval con sus padres también, y un poco el padre militar, que bueno, pues está reprimido y todo esto, o sea, tiene todo, va todo como a su bola, y va todo confluyendo hasta que llega en el mundo, en el momento este en el que explota. Y eso lo lleva tan bien, y está además luego... perfectamente como desenredado una vez que explota y le matan y ves quién es, cómo te van mostrando a los diferentes personajes después de ese momento, es como, me parece perfecto eso en la película, y es algo que es muy complicado de hacer en una película como esta, vamos, de este estilo de película. Sí, sí, todos los personajes que aparecen tienen algo que ver con lo que va a ocurrir, todas las tramas que aparecen tienen una causa, una consecuencia muy clara y funcionan perfectamente para contar la historia del personaje central. Y bueno, que muere el personaje Kevin Spacey, ya se sabe el primer minuto, bueno, de la película, en esa voz en off, que es algo las que se repite en la filmografía de Sam Mendes, tanto la voz en off como el hacer el típico tema circular, ¿no? De acabar con el mismo plano o parecido, y la misma voz en off contando o siguiendo el mismo discurso que estaba contando al principio. Y una de las cosas que más me gusta de la película también es que bien utiliza Sam Mendes la voz en off al principio, para introducirnos en la mente de ese personaje y un poco cómo es su personalidad. Que no es fácil, porque es un personaje que seguramente si no contase la historia, entre comillas, desde su punto de vista, caería bastante antipático. Sí, hombre. Es totalmente... De hecho, a ver, no cae antipático porque por el sarcasmo, porque realmente le ves lo reprimido que está ahí, pero joder, hay un momento en el que se levanta y tira un plato contra la pared, que es como, tío, es que se te va la pinza, pero sí, no, está muy bien explicado su punto de vista y no solo le comprende, sino que yo creo que todo el mundo puede identificarse de una forma u otra con lo que siente el personaje de Kevin Spacey. No con el hecho de que se quiera tirar al adolescente, pero con ese sentimiento de que la vida está pasando delante de tus ojos, yo creo que todos lo hemos tenido en algún momento y es muy fácil identificarse con él y no verle como el gili que podría llegar a ser. Sí, exacto. También todas las circunstancias que tiene alrededor son bastante complicadas, ¿no? Un poco se ha desconectado de ser el padre de su hija. Su mujer va a lo suyo completamente y solamente piensa en triunfar ahí vendiendo casas. Está en un mundo bastante aislado del resto. No es un padre, no es un esposo, no es un marido. En fin, está que es el típico hombre castrado que tanto se lleva últimamente en las series de televisión. Sí, parece que lo del hombre castrado tiene que ir siempre de mano de una mujer... supuestamente independiente y fuerte, pero bueno, eso es. Sí, no, me hace gracia el personaje de Annette Bening, es un personaje patético al extremo. Pero al extremo. Y van desarrollando el patetismo a lo largo de toda la película hasta unos momentos. O sea, es que es impresionante. Sí. ¿Cómo nos podemos reír de estas cosas, Adri? Yo lo pienso cuando pienso, qué bien hecho está esto, porque es que tendría que dar pena y sin embargo te estás riendo. No. Y es que además, a medida. Yo creo que es el personaje que aprovecha más el guión. Para la crítica que hace del American Way of Life, ¿no? Lo de que si las cintas de autoayuda, que si el momento que se va a tirar a la galería de tiro. Que si lo de proyectar éxito para tener éxito y todo esto, ¿no? O sea, yo creo que es a través. Y... Sí, es a través de ella, yo creo que es de ella y del adolescente, a través de las que más se hace crítica con esto. Yo, una cosa que me gustaría apuntar es que, según he leído, el guión era bastante más mal rollero y oscuro de lo que luego fue la película. O sea, que Sam Mendes lo que hizo fue darle un punto de vista más optimista, entre comillas, de lo que era en origen. Que pienso, joder, es que esta película, si fuera un poquito seria, sería para pegarse un tiro cuando acaba. Aprovechando, aprovechando la situación. También va mucho con los acting, porque, por ejemplo, Kevin Spacey dice tantísimo y ya solo hace que te rías con sus sonrisas de satisfacción, que expresan tantísimo y son muy divertidas, pero si no fuese un tipo así tan con esos aires tan, tan irónicos, sí, realmente sería deprimente. Yo lo que sí que he leído es que el final era distinto y que se veía cómo juzgaban a los dos chavales, a los personajes de Zora Birch y el loquito, les juzgaban y tal, y iban a la cárcel. Y eso al final lo, y de hecho lo rodaron y todo, pero lo quitaron en el montaje final. Uf, se hubiera que sido yo, bastante complicado. Sí, sí es... que yo me alegro porque, joder, no es. La historia está contada en el momento en el que le matan. Y entonces no tenía. Yo creo que tomaron una buena decisión. Sí, ese final tan potente funciona precisamente porque justo acaba en ese momento. Que pega el tiro y en esa sangre se ve. Genial el momento es en el que se agacha sí. El chaval y le mira ahí como ha muerto con la sonrisa en la cara y el charco de sangre que se refleja. Bueno, no hemos comentado la banda sonora que... La banda sonora impresionante. Es impresionante, es súper original. Tiene cantidad de sonidos distintos de... Es como... No es la típica banda sonora es clásica, música clásica que se podría esperar. Es muy, muy peculiar y muy ecléctica y cambiante a lo largo de la película. Porque sí que tiene momentos así que como con más piano, más a lo mejor dramáticos tal, pero en general es como... A mí me sorprendió muchísimo la banda sonora de esta película. Sí, luego lo bien usado que está para mostrar en cada momento las intenciones, los sentimientos de los protagonistas o, por ejemplo, esos momentos de fantasías del prota, pues, que... dan una sensación realmente de que hemos entrado en terreno de lo paranormal. La siguiente película es la segunda de la filmografía de Sam Mendes, que se estrenó en 2002. Nada más y nada menos que Road to Perdition, Camino a la Perdición, en España, ese título que parece hasta polémico y todo, aunque parezca... No sé. Sí, yo lo quería comentar porque... es verdad que Road to Perdition con la película tiene un doble sentido. Pero es un doble sentido completo y absolutamente intraducible. Entonces, Camino a la Perdición a mí me parece que está bien. Hay muchísima gente que se queja del título. Es como, ¿qué vas a poner? Camino a Perdición pierde el otro sentido igualmente. Así sí, que, en sí, fin. Sí. Sí. Bueno, Camino a la Perdición, sí, efectivamente, Road to Perdition. Una película con guión de David Self, que ha participado en grandes películas como 13 Days, esa película del 2000, o últimamente en The Wolfman. Peliculón. Sí, peliculón. Y está protagonizada por Tom Hanks, bueno, por Gump, ¿qué más se puede decir? Paul Newman. Paul Newman, ¿qué se puede decir de Paul Newman, Adri? Aparte de los ojos azules. ¡Ay! Y de que es un gran actor a cualquier edad y en cualquier época. Pues que este fue su última película de cine. Efectivamente. Y también aparece Jude Law, el gran Watson de la nueva adaptación de Sherlock Holmes. O bueno, de Gattaca también, lo reconoceréis, donde tuvo un papel bastante interesante. O de Vacaciones, de Holiday. Y Daniel Craig, el nuevo Bond, que esto es algo curioso que ya adelantaré. Cómo se repiten ciertos personajes, actores, a lo largo de la filmografía de Sam Mendes. Daniel Craig hará... de James Bond en Skyfall y está aquí en Road to Perdition. Y también está el niñito de la época que era Tyler Hoechlin o algo por el estilo. Y bueno, ¿de qué va, amigos? Pues tenemos años 30, la prohibición del alcohol, que no me salía, perdón. La ley seca, sí. La ley seca. Estamos en el crimen organizado de los irlandeses, cuyo padrino, entre comillas, es John Rooney, y uno de sus matones es Michael Sullivan, interpretado por Tom Hanks, que tiene familia y tiene hijos, y es un hombre de familia, pero este hombre le puso bajo su protección a cambio de, pues eso, de trabajar para él. Y también está Daniel Craig, que hace de su hijo, del hijo de este hombre, el padrino irlandés, vamos a llamarlo así. Y tenemos que ver cómo el padre es bastante especial con su hijo, no le tiene en muy alta estima, mientras que con el personaje de Tom Hanks sí. Y entonces este hombre se le va la pinza completamente al hijo de John Connor. De John Rooney, perdón, que me quedando... Se me queda como, este... ¿perdona? Sí, no, es que es Connor el nombre del hijo, ¿no? Entonces se va la pinza, intenta matar a Sullivan y al mismo tiempo mata a toda su familia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese momento que se va la pinza y mata a uno de los amigos de su padre, amigos entre comillas, negociantes, su hijo, el hijo de Tom Hanks, les ve. Y él utiliza esa excusa para cargárselos a todos. ¡Qué malo es! Y ahí surge el gran conflicto de la película de, oh Dios mío, han matado a toda su familia, pero este hombre tiene que hacer algo, tiene que vengarse, buscar justicia. Pero el señor Rooney no le hace caso. Y a partir de aquí tenemos una película que es una mezcla de western, cine negro, road movie, película familiar, no, película familiar no es, pero sí que tiene ciertos elementos de ese viaje, una historia de padre e hijo y de cómo... un hombre que ha utilizado la violencia intenta redimirse a través de su hijo y al mismo tiempo que encara las consecuencias de haber estado metido en ese mundo de la violencia durante tanto tiempo sin que le llegasen las consecuencias. A mí, personalmente, Road to Perdition me parece la mejor película de Mendes. Globalmente me parece perfecta. Ya lo digo aquí antes de que lleguemos a las conclusiones. Me parece que tiene un reparto muy bien elegido y que hace un retrato muy bueno del mundo de el crimen organizado, pero sin entrar demasiado en tópicos, salvo un personaje que yo diría que es el de Jude Law, que hace de ese asesino a sueldo barra fotógrafo aficionado, que sí que es un poco una especie de estereotipo cómic y tiene mucho sentido porque esta película es una adaptación de un cómic de Max Allan Collins y... Y sí que ese personaje es un poco, no muy parodia, iba a decir, un poco un dibujo de lo que podría ser el típico criminal malo maloso hasta la extenuación. Y el personaje quizá, Connor Rooney, el hijo del padrino irlandés, he visto por ahí que se acusa de ser un poco unidimensional, pero es que claro, yo creo que es un tío que tiene ciertas intenciones ocultas que se van desengranando a lo largo de la historia de la película... Y que no es tan unidimensional como se puede parecer, simplemente es un tío con mucha ambición que no aguanta esa relación que tiene Sullivan con su padre. Y no voy a seguir hablando porque me puedo enrollar aquí 1,000,000,000 de años. Di algo, Adri, por favor. Pues nada, yo amo completo y absolutamente el guión de Camino a la Perdición, me parece perfecto. Es cierto que es muy canónico, muy... Sota Caballo y Rey, pero no en el mal sentido. Tiene hasta anticlímax, que es tan difícil hacer un anticlímax bien, porque joder, el final, la verdad es que es bastante es que deprimente, porque eso, tú ya te piensas que todo ha acabado bien tal, y de repente tienes el momento este final maravilloso, y llevar eso de forma que no te... no te indignes como espectador, es muy difícil. Y el guión de Camino a la Perdición lo hace perfecto. Tienes la trama principal de persecución, que es casi, bueno, es como una especie de road trip. Y todo toda la subtrama que subyace, que es el pozo más dramático y más interesante, que es pues lo que has comentado tú, todas esas relaciones de padres e hijos. No solo la relación de Tom Hanks con su hijo, sino también de Paul Newman con el personaje Daniel Craig, que tienen ahí, son como las dos relaciones principales de la película y tal. Y no sé, me parece... tiene un ritmo increíble, está muy medido. Es una película bastante lenta para ser el tipo de cine que es, pero luego cuando llega a los momentos ahí de acción, explota muy bien. Y joder, es que, como has dicho tú, es muy redonda en todos sus aspectos, porque ya no solo el guión, las interpretaciones, la fotografía es espectacular. Y luego Sam Mendes, que yo creo que es en esta película en la que se permite ser más creativo a la hora de los planos, porque el resto de su filmografía, quizás salvaría a lo mejor Jarhead de esto, pero en el resto de su filmografía es como más clásico, más teatral, y se dedica un poco más al tema de la dirección de actores y la puesta en escena. pero en Camino a la Perdición está desatado con planazos y con muchas segundas intenciones con esos planos, la cantidad de pasillos que hay. Me encanta cómo evoluciona la forma en la que relaciona a los dos, a padre e hijo, que al principio vemos toda la película muy desde el punto de vista casi del chaval, y al principio siempre se ve al padre desde al final de un pasillo, por el reflejo de un espejo. Es como una relación muy distante también con los planos, y poco a poco, a medida que avanza la película, se van acercando. Y de hecho, tiene ese plano al final cuando él se ha matado a Rooney, sí. Que está el niño esperando en su habitación, y el plano está de tal forma que se ve la pared de la habitación y se para la entrada desde donde está el niño, y se ve cómo entra el padre y por fin se juntan después de todo lo que ha pasado, que vamos, bastante claro lo que ha estado utilizando a lo largo de todo el metraje. Es que cuenta muchísimas cosas con los planos, y a mí es... iba a decir otra cosa y se me ha ido ahora mismo, pero por ejemplo, esta película es, ¿cuánto puede ser? 90% nocturna, es increíble, es todo oscuridad, y a medida que avanza, y encima empieza siendo invierno, y a medida que avanza la película se va perdiendo la oscuridad, cada vez vemos más el día, y al final la película es totalmente luminosa, es primavera, es como es una película que tiene pues eso, también muchos niveles de lectura, y está cuidado hasta el más mínimo detalle, y en fin. Sí, bueno, lo que decías del final, que es curioso porque parecía que apuntaba como un happy ending al final, qué bonito, hemos llegado a la casa de la tía y todo esto, pero claro, sería bastante cobarde acabar justo ahí en ese momento, porque toda la película va de una cosa, que es precisamente enfrentarte a las consecuencias de lo que has hecho en el pasado, y en este caso de ese mundo de la violencia en el que está sumergido el padre del chaval. Y si no ocurre ese último momento, que realmente da rabia tremenda cuando ves cómo aparece detrás del reflejo de la ventana, cuando él está mirando al niño cómo juega con el perro, que es todo como muy retorcido, cómo aparece ahí, es como dices, no puede ser, pobre hombre, no puede ser después de todo lo que ha pasado. Sin embargo, ocurre esa última escena, y esa escena final, que es tan terrible, realmente sí que es un final feliz, aunque parezca que no lo es, porque es esa manera de salvar al niño de convertirse en él. Claro, es que es como la evolución que necesitaba el personaje. Tú, al principio, el respeto, la autoridad, luego el chaval viene como la aceptación, que me gusta mucho ese momento en el que se acerca a él y le abraza. Es como, le he abrazado. Y tal, es como... Y llega un momento en el que el padre tiene que hacer ese sacrificio por el hijo y cerrar un poco ese ciclo. Y aparte de que luego, como dices tú, que es, Méndez tiene esta manía de hacer las películas cíclicas, que empieza con la voz en off diciendo al chaval, si le preguntasen si su padre era un buen hombre, él diría que sí. Al final no podría decir eso si no pasa lo que pasa. Porque realmente, aunque se hayan acercado, aunque la relación se haya convertido en la que es a lo largo de toda la historia, realmente su padre sigue siendo un matón. Y quiero decir que necesita ese último sacrificio por el hijo para que sea un final feliz, como tú has dicho. Y sí, en fin. Sí, y bueno, me gusta mucho la mirada que tiene la película respecto al crimen organizado. Y ponerse la vista más en las relaciones personales y en los motivos personales, más allá del puro negocio, que podría ser lo típico de este tipo de producciones. Aunque hay un momento en el que creo que es el personaje de Stanley Tucci, grandioso, como siempre. Haciendo ¡ay, mi Stanley! Siendo el contable de Capone, y le dice que todos son negocios. Y bueno, el tema es que no, todo no es, porque él, por ejemplo, cuando roba ese dinero de los mafiosos en los bancos, lo único que está haciendo es provocar la situación, ¿no? Para llegar a una solución con Rooney. Y al final él todo lo que hace no lo hace por dinero, salvo el personaje ese de Jude Law. El personaje de Jude Law sí que le hace las cosas por dinero y por su obsesión de ser malo maloso y de hacer las cosas hasta el último momento, y el personaje de Daniel Craig, que ese sí es ambición por ambición, mientras que el protagonista huye de todo eso, ya ha perdido completamente ese punto de vista, si es que en algún momento lo tuvo, que yo dudo que lo tuviera, que yo creo que no. Pues era un hombre de familia simplemente que hacía lo que hacía simplemente para sacarlos adelante. Cosa que diferencia del resto de personajes que se ven en la película. No, ya que a propósito que has mencionado lo de Capone, en un principio aparecía Capone en la película, pero al final, y rodaron las secuencias y todo, pero también lo quitaron y... Es que tampoco aportaba mucho porque... No, realmente la interacción entre los personajes... ¿De qué iba a servir que apareciera Capone? Pues nada, mira, es porque, Capone, pero... claro, realmente, sí, no, realmente lo único que de Capone es el tema de la pasta que tienen ahí los bancos, pero realmente no pintaba nada en la historia. Pero, sí. ¿qué más? No sé, yo es que ya he mencionado la fotografía, pero yo creo que podemos hablar de... Es que es tanta la lluvia... Sí, la lluvia y la relación de la lluvia y el agua con la muerte agua, a lo largo de toda la película, que sí. Es también bastante de análisis... Sí, bueno, entre el tiroteo este que hay, que lluvia de cántaros, el final con el mar ahí, sí, la verdad es que hay ahí hay bastante de dónde sacar, no sé, las siluetas que se crean muchísimo en la película, es, no sé, la verdad es que, y pienso que es de Sam Mendes, bueno, no, iba a decir una cosa que no es cierta, pero sí que es verdad que Camino a la Perdición está como un poco olvidada, ¿no? Yo creo que a lo mejor a la sombra de American Beauty, que fue esa super explosión de Sam Mendes, que quizás sí que es más original en ciertos aspectos, porque esta es una película muy canónica y clásica en su género, en cierto modo, entiéndeme, pero no sé, me da la impresión de que nadie se acuerda de Camino a la Perdición, y a mí me parece una película tan redonda, tan buena, ya no sé, esta película es de 2002, y ya no se hacen películas como estas. ¿Tú has visto alguna película como Camino a la Perdición desde 2002? Buena pregunta. Yo creo que no, del estilo desde luego no, ninguna. Y del nivel, poquitas. Poquitas han intentado, o sea, hay películas de pues eso, que intentan hacer pues este cine negro, westerniano, es extraño, tal, que se la hacen bien o mal, pero es que... no sé, a mí me parece en su género una de las mejores que he visto nunca. Y la pobrecica está a la sombra de otras grandes que... Sí, bueno, yo creo que el problema de Sam Mendes es que toda la filmografía está a la sombra de American Beauty. Sí. No, pero en este ya no decía la sombra de American Beauty, sino a la sombra de otros títulos parecidos del género de Camino a la Perdición. Pero no sé, en fin. No sé qué decirte, porque no tengo esa percepción. Yo creo, yo simplemente es que... la veo infravalorada en general. Bueno, y bla, bla, bla. Sí, por eso es lo que me sorprende. Cómo una película tan perfecta, porque es perfecta, te puede o no gustar, o sea, vale, es un poco raro lo que estoy diciendo, pero te puede gustar o no gustar la película, te puedes conectar, no conectar, lo que sea, pero es perfecta. Es que el guión es perfecto, todo el desarrollo de personajes, todo el aspecto técnico, o sea, tiene todos los elementos... Para recordarla como una gran película y la gente no se acuerda de Camino a la Perdición. ¡Reivindico Camino a la Perdición! No sé, quizá, no sé si puede ser que quizá el tratamiento de la historia sea un poco fría, a lo mejor, pero ¿fría? Tampoco demasiado. Lo que pasa es que el personaje principal, aunque está todo desde el punto de vista del chaval, el personaje principal no deja de ser Tom Hanks, y sí que es cierto que está tratado de forma fría, pero porque es la forma en la que ve el chaval a su padre al principio, pero la película evoluciona y el tono este también va evolucionando ya. Luego sí. No es tan fría, no llega a un momento... No, quería ponerlo tampoco como un defecto grande, simplemente era una descripción ya, no sé, del pero tono luego que tiene. Eso, tienes el momento del abrazo, luego se encuentran a la pareja esta que les ayuda, como que les acoge cuando a él le acaban de disparar. O sea, va cogiendo un tono mucho más... mucho más cálido, que es lo contrario a frío. En fin, no, sí, es hoy, una gran hoy película, no, hoy no destaco por mi elocuencia. Hay que reivindicarla, porque como cinematográficamente hablando, es para mí es la mejor de Sam Mendes. Y, sí, para mí también. Y no. Creo que yo qué sé, es que ahora mismo recuerdo cosas parecidas en cuanto a tono o género, como por ejemplo No Country for Old Men o Public Enemy. La de Man, Michael My Mann, Love, My Love. Que es bastante inferior a esta película, quiero decir. Lo admitiré por buena, mucho amor que tenga Michael inferior. Mann. No, sí. Podemos pasar a la siguiente si no tienes nada que más no, que comentar de esta película. No, eso que para mí también es la mejor de Méndez, pero creo que esta es la mejor, pero American Beauty es la más valiente y la más original. American Beauty, el guión es mejor que el de... Que el de Love to Perdition, yo creo. Un día nos quedamos mejor, y te enseño el guión por escrito analizado de mi sensación es que es mejor porque tiene bastante mayor complejidad a la hora de desarrollar todas las subtramas. Simplemente eso es lo que digo, que es más valiente y más original en ese sentido, en la forma de contar las cosas y los subtextos y demás. Pero bueno, pues nada, venga, pasamos a la siguiente. La siguiente es una gran... Esta sí que es olvidada, de Sam Mendes. Sí, absolutamente ninguneada, injustamente en mi opinión, que es Jarhead, película de 2005 que aquí tuvo el subtítulo de El infierno espera. Con ese título normal, que no tuviera la recaudación que tuvo. Es que no puede ser. El guión es de William Broyles, que ha hecho otras cosas como... Vamos, que ha guionizado películas como La trampa, Náufrago o Banderas de nuestros padres junto a Paul Haggis. Jarhead adapta las memorias de Anthony Swofford, que fue un marine americano que tiene el mismo título, sus memorias, Jarhead, y cuenta sus experiencias en la guerra del Golfo. Y bueno, pues Jarhead cuenta, como ya he dicho, la historia de Swofford, que es un chaval de 20 años que se enlista en la marina y es entrenado para formar parte de la Operación Tormenta del Desierto. En fin, de cuando agarra el Golfo, otro pasear aquí, es invade en Kuwait, bla, bla, bla, bla. La película básicamente cuenta el entrenamiento del chaval y del pelotón al que... Bueno, el pelotón, sí, de la división a la que pertenece. Y cómo esperan su división de francotiradores, exploradores estos, bueno, los que llaman los Sniper Scouts estos... Y cómo todo este entorno les afecta emocionalmente. No, es una película bélica, no bélica. Porque no hay prácticamente... Vamos, es que no hay ninguna secuencia bélica como tal. O lo que tenemos relacionado con el cine bélico. Bueno, que me estoy liando. El protagonista es Jake Gyllenhaal, que es el que hace de Swofford. Que, bueno, le recordaréis por Brokeback Mountain, por Código Fuente o Donnie Darko, que hemos hablado aquí de ella. También está por ahí Peter Sarsgaard, que salía en una Education o Linterna Verde. Sí, sí, hay que decirlo todo aquí, lo bueno y lo malo. y Boys Don't Cry también. Está también Jamie Foxx, que, bueno, pues recordaréis por Collateral, por Rey o por El Solista. Y Chris Cooper. Horrible Bosses, cierto. Chris Cooper, que vuelve después de American Beauty a hacer otra vez de marine. De militar, sí. Y aparece por ahí, aparece John Krasinski en una secuencia que, por cierto, por lo que he leído, escribió él solo. Él es como, bueno, tú le tienes que dar esto, y él pues hizo los diálogos él, que es el que hace de Jim en The Office, que le tenemos cariño. También estaba en algunas películas, como por ejemplo la que llamaron aquí Hasta que el cura nos separe. Traducción de... ¡Dios mío! Es que esa película, el título original era Licencia para casar, en inglés, License to Wed. Y aquí le llamaron Hasta que el cura nos separe. Bueno, no sé, si tú quieres... Bueno, yo creo que ya está presentada la película. ¿Qué puedo decir? Quería decir que también aparece James Morrison y Dennis Haysbert de 24. Que claro, estamos hablando de una película de 2005 y 24 estaba en su apogeo y en su momento mejor. Y ahí estaban, ahí aparecían, y fue como, ¡ay, esos actores! ¡Qué bien! Pues nada, ¿qué podemos decir de Jarhead? A mí es una película que me gusta bastante, creo que está infravaloradísima, porque es verdad que tiene una mirada distinta de lo que uno puede esperar de una película bélica. No hay prácticamente ni un solo tiro en toda la película, no... Es más, hay tiros en la instrucción. En la instrucción, sí, pero son tiros de mentira casi. Es más un poco como, pues eso, como las consecuencias psicológicas de la guerra sobre los personajes y tal. Es muy antibelicista y es sobre todo lo que más sorprende, yo creo, de Jarhead, es el tono intimista que tiene, porque es, pues eso, como se centra en cómo la guerra, y no solo la guerra, sino el hecho de que están esperando todo el día y están, no dejan de tener esa aspiración que lo dicen mucho de conseguir el tiro perfecto y de, pues eso, de tener su oportunidad, que nunca llega y es como... Y encima están solos ahí en medio del desierto. Es... Bueno, te cuenta cómo les afecta todo esto. Y yo creo que lo hace muy bien porque no hace concesiones a nadie. Están todas las partes están juzgadas. Tienes momentos en los que los marines y el protagonista no entiendes su comportamiento. Luego pues tiene las típicas críticas a los altos mandos, al digamos un poco a cómo les comen, a la alineación que hacen de los marines y tal. Yo creo que es una película que consigue bien lo que se propone, que es contar todo esto. El problema es que yo creo que no son las expectativas que puede tener un espectador a lo mejor de una película como esta, no lo sé. ¿Qué piensas tú, Ramón? Que ya he hablado mucho. Las expectativas sobre lo que debe ser una película bélica creo que juegan en su contra, está claro, y también que la historia que cuenta es lo que es y no hay más. Y no da para mucho más de lo que... Claro, no hay para mucho más de lo que vemos en la historia, que son 2 horas, y que cuenta lo que cuenta, la relación de los marines... cómo están en un sitio totalmente aislados de su país, de sus seres queridos, cómo las situaciones se vuelven complicadas, hay tensiones, a veces pierden un poco la cabeza, la relación con los mandos, un poco de crítica política así de pasada respecto a las motivaciones de por qué están allí. Me gustan mucho esos títulos de crédito, esos títulos que aparecen que te dicen el número de días que han pasado desde que empieza la operación Escudo del Desierto y cómo van poco a poco aumentando el número de soldados allí antes de empezar la guerra. Y sobre todo cómo muestra esa otro tipo de guerra que hay. Todos son guerras y como en la misma película también se dice, ¿no? Que cada guerra es diferente pero todos realmente han pasado por... Y por todas las guerras son iguales. Tremendo, sí. Y aquí se ve como la mayor parte de los que fueron a la tormenta del desierto jamás dispararon un solo tiro, porque realmente fue una guerra de otro estilo, teledirigida, con misiles, con bombardeos, y todos esos cientos de miles de soldados estaban ahí protegiendo esos campos de petróleo y haciendo otras cosas. Y que de hecho lo pone con los rótulos que tú decías, que ponen los días que van pasando y tal, al final es como dice el... Total, días que hemos pasado en guerra, 4 días y 4 horas y no sé qué. Después de estar casi un año allí. Exacto, y se ve eso, cómo protegen los pozos de petróleo. Y cómo el único momento en el que pueden por fin ser útiles los protagonistas, que es cargarse a 2 altos mandos del ejército iraquí, significa tanto para ellos que son capaces incluso de enfrentarse a otro alto, a un superior suyo que quiere simplemente bombardear la zona esa donde hay una torre, de un aeropuerto creo que era. Y ese momento de gran tensión, yo creo que de máxima tensión de toda la película, que representa muy bien eso, ¿no? El querer ser útiles por todo el entrenamiento que han recibido y que realmente están ahí y no hacen lo que tendrían que estar haciendo, que es... trabajo de francotiradores. Lo que digo siempre es que esta película lo que le pasa es eso, que tiene un poco como The Hurt Locker, que no hay un argumento, no hay una historia. Y es como una colección de momentos. Tienes el momento en el que están celebrando la Nochebuena y están ahí en plan me emborracho a tope. El momento en el que llegan los periodistas y les prohíben decir según qué cosas y al final se revelan. Y el otro se queja, eso es censura, no sé qué. Sí, sí, y... O sea, son como colecciones de momentos que un poco de eso te cuentan pues cómo llevan esa espera. Y yo creo que por eso quizás a lo mejor no gusta tanto. A mí me gusta, tiene muchísimas alegorías que me encantan, como cuando él, por ejemplo, tiene un sueño que vomita arena, o la pelea esa de escorpiones, o cuando le mandan ponerse a quemar la mierda de las letrinas. O cuando se encuentra con el caballo cubierto de petróleo, que por cierto, qué maravillosas son las secuencias en las que han quemado los pozos de petróleo y es de noche. Es la fotografía en todo ese tramo de la película es increíble. Sí, sí, es soberbia y destaca muchísimo y está muy bien aprovechado toda esa parte. Y además eso, verles cómo se van... se van cubriendo del petróleo que cae del cielo. Sí, claro. Bastante es esclarecedor todo. Sí, y además que ellos dicen, no sé quién de ellos dice que la tierra está sangrando. Es, no sé, la verdad es que tiene es una película que tiene, no tiene tanto como a lo mejor cabría esperar, pero tiene bastante crítica y bastantes pequeños guiños en ese sentido, que está bien. Por lo que he leído, el personaje es este que hace de Pinky, creo que se llama en la película, Pink, el alto este, que es un poco más callado. Al parecer, prácticamente como el 70% de su papel era quejarse mucho y hacer muchas referencias a temas políticos y a más crítica en ese sentido, y al final cortaron bastante su papel. Que bueno, no sé qué pensar, no sé, tendría que verlo para saber, pero bueno, yo creo que hace bastante crítica ya con lo que hay, más sutil, pero la hace. Sí, es bastante sutil, incluso, pues eso, con la voz en off otra vez, One More Time. Te encanta. Que tiene Willem Hall al principio y al final de la película, otra vez se repite el tema de la circularidad y cómo habla eso de cómo les marca esa experiencia, y luego durante el momento del conflicto siempre hay pequeños detalles alrededor de eso, ¿no? La crítica de los medios, de los problemas que tuvieron del equipamiento para poder defenderse a los ataques químicos o lo que fuera, la propia relación entre ellos. De hecho, bueno, los muertos que hay durante mientras que están en el desierto son por ataques de sus propios aviones, que se equivocan y disparan a sus propios soldados. Quiero decir, es muy interesante la película porque es un punto de vista distinto a lo que es el género bélico normalmente, que siempre intenta entrar en determinados clichés y tópicos. Y quizás se juega también un poco en su contra, pero la hace para mí más interesante de lo normal, porque yo estoy bastante harto de las películas bélicas mediocres que pueblan la cartelera normalmente, y aquí se ve, pues es una mirada más humana y más cercana de una experiencia personal, que al final es lo que es esta película, contar una experiencia personal de cómo se ha vivido este conflicto en concreto. Y nada, yo solo quiero añadir una cosa más, el tema de la banda sonora de nuevo, que no hemos hablado de ello en Camino a la Perdición, que bueno, la banda sonora está bien, pero quizás como más Thomas clásica. Newman, One More Time. Y aquí sí, Thomas Newman en casi todas, la única que no tiene a Thomas Newman es Away We Go. Y bueno, en este caso vuelve, me recordaba mucho al estilo de American Beauty, que es que me encanta, y aquí vuelve a hacer lo mismo, pero bueno, lo que hace es mezclar otro tipo de géneros, otro tipo de instrumentos y tal, y vuelve a hacer una banda sonora muy ecléctica y muy memorable, que no me fijé la primera vez que la vi, esta vez fui más consciente y la verdad es que me gustó bastante. Sí, destaca bastante, sobre todo en esos primeros 40 minutos, cuando el montaje es mucho más dinámico y la narración más rápida, destaca bastante la banda sonora en esos momentos. Así que es lo típico que se suele decir en los medios de montaje tipo videoclip. No, no es montaje tipo videoclip, amigos. Pero sí, destaca bastante. Pues nada. Y bueno, yo diría que es su película menos sobresaliente. Creo que es una película interesante, pero que no llega al nivel de ninguna de las otras que ha hecho. Se queda ahí un poco como, sí, es interesante, está bien rodada porque él rueda muy bien, tiene una gran fotografía, cuenta cosas interesantes, pero no llega a trascender, entre comillas, como las otras. Bueno, tengo que estar de acuerdo, pero creo que a mí me gusta más Jarhead que a ti, pero también yo creo que es un poco por reivindicar, más que nada. Yo soy muy así de ignorada y incomprendida, pues yo la defiendo. A mí me parece una muy buena película, me parece interesante, me parece sobre todo también original como y valiente, como todo lo que hace él, o casi todo lo que hace él. Y lo que pasa es que eso, que tiene una filmografía tan brillante, que sí que es cierto que Jarhead se queda por debajo. Escucha Emilcar, un podcast sobre Mac con sus secciones y sorpresas, seguro que te gustará. Escucha Emilcar, por favor, un podcast de lo mejor, está en iTunes, también en iVoox. Búscalo en Facebook y síguelo en Twitter, @Emilcar. En 2008, nuestro amigo Sam Mendes estrenó Revolutionary Road, que en España se llamó... ¡Oh! ¡Sorpresa! Revolutionary Road. ¡Bien! Con un guión de Justin Heise, adaptando una novela del mismo nombre del 61 de Richard Yates, que es bastante conocida, por lo que tengo entendido, al menos en el mundo así intelectualoide de Estados Unidos. Es una película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, y le valió esta interpretación para ganar el Globo de Oro, la mejor actriz, a esta mujer, que era la mujer de Sam Mendes en ese momento. Luego tuvo la desgracia, pero bueno, ya llegaremos a ese momento que hay que comentar aquí también, porque nos gustan los, nos gustan los cuchicheos y estas cosas. Aparece también Kathy Bates, gran actriz. El reparto en general es poco conocido, yo creo. Salvo John, ¿verdad? El Michael Shannon, que hace de John, que es el perturbado este matemático, que últimamente es famoso por aparecer en Wolverine Party, que aquí hace otro personaje también perturbado, pero totalmente distinto, y que me quito el sombrero ante él porque es, me parece impresionante lo que hace. Y bueno, esta película cuenta la historia de una pareja que se conoce en los 40, que están llenos de sueños y de esperanzas, y... de repente nos vemos como se han pasado 20 años desde que se conocieron, están casados, tienen hijos y son un matrimonio un poquito infeliz. Pero un pelín, ¿eh? Un pelín. Y entonces el desencadenante de todo lo que ocurre en la película, un poco, o así se hace ver en ella, es el fracaso como intento de actriz profesional por parte de April, que tengo Winslet. Y cómo empiezan a salir a partir de ese momento toda la mierda, hablando claro, que llevan acumulados durante años los dos, que están viviendo una vida bastante infeliz, con frustraciones y que no saben muy bien por qué. Y entonces deciden que se van a ir a París a vivir porque sí. Con gran sorpresa para sus compañeros de trabajo, vecinos, etcétera. Aquí también otra vez el rollo de mostrar unos vecinos grises y negros como había en American Beauty, que son la familia infeliz de los suburbios, pero que saben que son infelices y lo aceptan, en contraposición a los protagonistas. Y la película también habla de muchas cosas parecidas a las que habla American Beauty, pero desde un tono mucho más y completamente dramático y serio. Y todo hay que tener en cuenta que, aunque habla de temas muy universales, es una película muy de su tiempo, muy concreta, de esos años 50 de los que está hablando, y hay cosas que a lo mejor no se entienden mucho, como el tema del aborto, o de lo de mantener a un marido, una mujer, o de independizarse respecto a él, pero que evidentemente hay que tenerlo todo como, pues eso, el contexto de la historia que se nos cuenta. Pues sí. A mí, volvemos, como dices tú, un poco a los suburbios, al matrimonio infeliz, tal, de American Beauty. Pero aquí yo creo que lo que más destaca es el guión. Los diálogos son fantásticos. Me encanta porque hay dos películas en Revolutionary Road. Igual que quizás la había también en American Beauty, que no lo comenté antes, que se decía mucho con las miradas y con las sonrisas y tal. Aquí... es curioso cómo consigue ser una película que es básicamente dos personas discutiendo y aparentemente soltándose todas las mierdas que han estado guardándose durante años, pero a la vez se trata más de lo que no dicen que de lo que sí dicen, y es algo que consigue hacer muy bien, y no solo a nivel de guión, sino también Sam Mendes con la dirección de actores, que ellos dos están fantásticos, la verdad. Y nada, eso, que me parece curioso el hecho este de cómo hay mucho más en lo que no se dice, que a pesar de que se tiran hablando toda la película. Sí, es que curioso, porque esta película, como dirían algunos, es mejor parece mejor de lo que es, y eso que ya es muy buena, y parece mejor de lo que es por esas grandes interpretaciones de los dos protagonistas, que es realmente impresionante cómo en cada escena aparecen largos diálogos entre ellos de minutos en los que se va desarrollando todo, y que en otras películas lo que ocurre aquí sería como una subtrama complementaria a otra cosa, y aquí es el eje central. o al menos me dio esa sensación, ¿no? De que esto podría ser la subtrama de cualquier película de medio pelo. Sí. Pondrían esto como algo ahí secundario y aquí consiguen que sea lo central y es una de las películas más interesantes que se pueden haber visto en los últimos años. A mí la sensación que me da es que cada secuencia con los diálogos que tiene es como si fuera un acto de una obra de teatro. No sé si a ti te pasa eso, pero a mí es la sensación que me da que da mucha autenticidad a cada escena con esos personajes, precisamente por eso, por esa manera que tiene de rodar la puesta en escena de los personajes. Están casi siempre o en casa, o en interiores, o en... Vamos, que me parece una obra de teatro, filmada prácticamente. Y eso, aunque parezca lo contrario, me da mayor sensación de autenticidad que en otro tipo de rodaje. Sí, sí, estoy de acuerdo. Además que, si te fijas, los escenarios prácticamente es la casa y a veces en la casa de otros o en el restaurante, pero no hay grandes exteriores, no hay... Es todo muy de estar en la casa. La calle, el exterior mayor que hay es la calle Revolutionary Road cuando se sale el personaje de April y mira a un lado y a otro y hay un flashback. Es lo más que hay. Sí. Y bueno, me gusta mucho esa forma de tratar estos temas tan, tan concretos que de los que muchos de ellos trataban American Beauty, pero de una forma mucho más seria y mucho más centrándose en la responsabilidad de los propios personajes protagonistas sobre... esa vida insatisfactoria que vive, ¿no? Uno porque no ha conseguido hacer su sueño realidad, como es el de... como pasa en el caso de April, y otro, que es el caso del personaje de Leonardo DiCaprio, que realmente no tiene aspiraciones vitales que puedas decir, ¡ay, estoy frustrado por esto! No, simplemente es infeliz porque vive una vida infeliz. Así sí, de claro. Yo... Realmente sí, tiene mucho en común con American Beauty, pero aquí yo creo que los papeles están un poco invertidos. Porque, bueno, digamos que no deja de ser una historia de una pareja que siente que ha perdido un poco su individualidad, ¿no? Que además ya a través del personaje de Kathy Bates vemos cómo les tienen como diferentes, como otro tipo de pareja, como que aspiran a ser un poco ellos, ¿no? Y luego, realmente, de puertas adentro, ellos sienten, pues eso, que ya no son los que eran, y deciden intentar llevar una vida más interesante a pesar de que su matrimonio se está yendo al traste. Y realmente aquí, en Revolutionary Road, quien es el cobarde es él, que no... Me gusta mucho su personaje porque realmente es cierto que no tiene tantas aspiraciones. Yo creo que está más... al servicio un poco de ella, no le ves como, digamos que es como víctima del entorno en el que está viviendo y quiere por un lado hacer feliz a su mujer, pero por otro tiene su trabajo que de repente le están dando una oportunidad y siente que tiene que, o sea, que no tiene por qué arriesgarse por nada. Entonces es complicado. A mí, por ejemplo, ella me gusta porque mientras que aquí él es el más cobarde de los dos y tal, ella me parece un personaje muy moderno para la época en la que está ambientada la película, porque es una mujer que deja claro con varias frases que tiene que no se siente realizada siendo madre. Y claro, en aquella época era como... había que ser madre. Y ellos, hay un momento súper chungo que dice... que el primero fue un error y el segundo que tuvieron solo lo tuvieron para confirmar que el primero no era un error. Eso es... Es que eso salga de la boca de una madre de los años 50 es muy duro. Y es muy moderno por parte del personaje. No sé qué piensas. Sí, sí, desde luego. Tiene esos puntos. Bueno, todo el rollo de irse a París a vivir y que ella le mantenga en una organización de estas internacionales tipo OTAN o lo que sea, pues es bastante como curioso, ¿no? Para un hombre de esa época decir, ay, me va a mantener mi mujer y yo voy a dedicarme a rascarme la barriga y a buscar mi verdadera aspiración vital. Iba a decir así rápidamente lo de los niños, que sorprende mucho que en una historia como esta, en la que es el desamor de un matrimonio, los niños están completamente absolutamente desaparecidos, que a mí me encanta esa decisión y la comprendo perfectamente, pero que no te lleven al recurso fácil, digamos, de meter a los hijos en medio, pero no deja de ser curioso. Sí, es cierto, porque no te das cuenta de que desaparecen, pero de toda la película son ellos dos y los niños no tienen ningún tipo de importancia ni de nada, o sea... No. Cuando acaba la película te das cuenta de que ves al personaje de Leo mirando a sus hijos en el parque y ya está. O sea, esto es lo más importante que han hecho los niños. Hay un momento niños en toda la película. Les cuentan que se van a ir a París, pero ni siquiera se ve la conversación, se ve como con musiquita detrás en plan videoclip. Pero no, es como en ningún momento ellos sacan a relucir lo típico de las conversaciones estas de hay que hacerlo por los niños, nada. Es como es sobre ellos. Y a mí eso es algo que me gusta mucho. Hay dos cosas que me gustaría señalar mucho, que es el personaje de Michael Shannon, que llega y les rompe completamente con esa frase maravillosa cuando están andando por el bosque y ellos dicen que van a ir a París y él dice, a París, no sé qué, tal... Y dice, sí, para huir de este vacío sin esperanza. Y se para un momento como en seco y dice, vaya, mucha gente reconoce el vacío, pero lo de que no hay esperanza, no, ¿eh? No, sí. Eso es algo que la mayoría de la gente no ve. Y es que les plantan en la cara realmente su verdadera situación. Como el rarito de American Beauty, es un poco el que tratan dentro de la película... le tratan de loco y realmente es el único que no hace más que decir verdades una detrás de otra en todas las secuencias en las que aparece. Sí, sí, y... está muy bien ese personaje, destaca mucho. Y luego ese contraste entre la casa luminosa, colorido y demás que tienen ellos, los protagonistas, y los de los vecinos, que es gris, oscuro, no se ríe nadie... Que me gustó mucho esa forma de contrastar a alguien que sí ha asumido que la vida no es perfecta y que no tienen por qué aspirar a la grandeza, ni a la perfección, ni a la felicidad absoluta, y ellos que sí, y sin embargo, ¿quiénes de los dos están peor? No lo sabemos. Yo, ¿qué más podemos destacar? Bueno, yo quiero destacar un par de cosas más. Primero, quiero reivindicar a Leonardo DiCaprio, porque es un actor... que yo no sé si lo he dicho aquí alguna vez, yo lo digo tanto ya que siento que me repito, pero que creo que es un actor excelente, que ha sabido reconducir muy bien su carrera un poco de lo que fue aquel ídolo carpetero de Titanic. Gremlins, eso es lo que lo pito. Sí. Y, por ejemplo, aquí tiene una secuencia magnífica, casi hacia el final, cuando todo explota y ella le dice a él que no le quiere y él ya estalla del todo y le ves, tiene un monólogo que a lo mejor dura 2 minutos y en el que le ves cómo está frustrado, cómo está iracundo, cómo está arrepentido, el dolor, se ve todo en la evolución de un poco de cómo dice ese diálogo, que yo, vamos, casi lo paro y aplaudo porque me pareció brillante. Y sí. Eso. DiCaprio está muy bien, pero Kate Winslet está a otro nivel, para mí. Es, no sé, es algo increíble. Esa escena cuando a la mañana siguiente de la gran discusión ella empieza a tratarle como la gran esposa de América con la sonrisa y haciéndole el desayuno y todo esto. Madre mía. Con esos silencios y demás. Que supongo que es a lo que te refieres con lo de gritar con silencio y estas cosas que apuntas por ahí en el guión. Que sí. Es tremendamente... Es que es muy bueno ese momento, porque sin decir nada y con esa sonrisa y demás, sabes perfectamente que no ha decidido para nada volver al redil, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que como sabe que su marido todavía le quiere, pues se aprovecha de eso para ganar tiempo y que vea que está todo normal esa última mañana. Excelente. Kate Winslet, estoy de acuerdo en que está... Pero es que la película es ella, realmente. Entonces... Por eso yo creo que también destaca más Leonardo DiCaprio en esa secuencia que te digo, que es como él es el protagonista, pero vamos, la película es de ella totalmente. Y sí, con lo de gritar con silencio, realmente no me refería exactamente a esa secuencia, aunque también, pero yo creo que esa secuencia, así entrando un poco en lo personal, cualquier persona que haya vivido una separación de unos padres... se sentirá tan identificado. Tendría que investigar, no sé, tú que te has preparado la introducción de Sam Mendes, ¿es hijo de padres divorciados? porque ¿quién? ¿Sam Mendes o el autor de la historia? Bueno, no, pero Sam Mendes ya no. Es cierto que está basada en un libro, pero es el tema del matrimonio es completo y absolutamente recurrente en la filmografía de Sam Mendes. Sí, por lo que tengo entendido, el autor sí que tuvo una casa con problemas familiares y se divorciaron sus padres. No sé, pero ese desayuno cordial y a la vez tenso en el que todas las palabras están medidas por cada una de las partes para que nada suba el tono y vuelva a estallar la tormenta, me parece brillante. Pero con lo del el gritar con silencio me refería al final, al absoluto final de la película, que me parece inmenso cuando está Kathy Bates soltando mierda por la boca de los vecinos y después de todo lo que ha dicho y de todo lo que ha hecho y de lo que han hecho ellos por ella también, y el marido se baja al sonotone. Sí. Oye, final circular también, porque la película empieza con silencio. ¡Superado, Ramón! Ay. Sí, ese momento es la guinda, la verdad. Es un poco ya el rematar. Lo que me gusta también de esta película es que al margen de American Beauty, esta deja al espectador un poco ser el juez de los personajes protagonistas. No es como en American Beauty, que claramente se posicionaba. Sí. Aquí es un poco juzgar la situación de cada uno de ellos y de por qué están así, si realmente merecen estar así o no, o quién de los dos es culpable, si es que hay un culpable. Eso está bastante abierto a la interpretación del espectador y creo que es un acierto. Sí, estoy de acuerdo, que no toma partido. Y sí, estoy de acuerdo. Sí, no estás tengo, de acuerdo. No tengo mucho más que añadir. Podría volver a hablar de la banda sonora, pero me van a llamar pesada. No, bueno, y bueno, como siempre la realización de Sam Mendes es que no puedo estar todo el rato repitiendo lo mismo, pero en serio, este hombre... No, además aquí se nota mucho su pasado de director de teatro, porque como toda tú has la puesta dicho en antes, escena de los actores, claro, los movimientos de la cámara, es que es increíble, es brillante todo. Todo es muy teatral y sobre todo eso, que es muy bueno en la dirección de actores, es muy bueno contando las historias no solo con los diálogos y tal, es muy bueno en ese tipo de lenguaje y en fin. Y creo por algo que Winslet, cuando le llegó el guión de esta película, le contactó ahí al productor Scott Rudin y le dijo: oye, que es que tengo este guión y verás, creo que mi marido sería perfecto para hacer esta película y yo este personaje. ¿Qué te parece, Scott Rudin? Y le salió esto. Mírala, qué tía. Yo también quiero tener una mujer como Kate Winslet. Así cualquiera. Bueno, ahora podemos pasar a la última película hasta el momento. De 2009, que es Away We Go. Pues eso, Away We Go, película de 2009, que bueno, el guion es de Dave Eggers, que no ha hecho otra cosa aparte de Where the Wild Things Are, es esta película que, ¿cómo se llama aquí? Donde viven los monstruos. No, sí, algo parecido. Y bueno, Away We Go es una especie de road movie, sin ser road. Porque si llega a ser Road, Sam Mendes la habría metido en el título fijo. Que bueno, sobre una pareja joven que está a punto de tener su primer hijo. La pareja son John Krasinski, que bueno, es uno de los protagonistas, bueno, forma parte del reparto de The Office. También estaba, como decía antes, en Licencia para casar, o hace poco en Something Borrowed. Y también está Maya Rudolph, que sí, estaba en Bridesmaids, que la comentamos por aquí, es también muy conocida por estar en Saturday Night Live desde hace años, añísimos. Estoy teniendo un déjà vu. Y bueno, tengo que decir que estos dos son, para mí, perfectos para esta película, porque no son de ultimate estrella de cine súper guapa, que te cagas, no, son gente normal. Yo creo que eso ayuda, en ese sentido el casting está perfectamente hecho. Pero bueno, como hay tantos personajes que van pasando por la peli a lo largo de la historia, voy a, en vez de decir todos los actores que hay, lo voy a integrar un poco con la sinopsis. ¿Te parece bien, Ramón? Me parece correcto. Vale, pues nada, empezamos por Catherine O'Hara, que es aquella actriz que perdió al niño de Solo en Casa, y Jeff Daniels, que lo siento, pero para mí siempre va a ser el más tonto de los tontos muy tontos, que son los padres de Burt, que es el personaje de John Krasinski, que, bueno, de repente les da por cumplir su sueño de irse a, no sé, creo que era a Bélgica o por ahí. Sí, a Bélgica. Y les dejan tirados ahí, se van a ir justo un mes antes de que nazca el nieto. Y, bueno, entonces ellos dos, Maya Rudolph y John Krasinski, se deciden que ya no tienen nada que les ata a ese lugar, y como no están especialmente contentos con sus vidas, dudan si son unos fuck-ups, como dicen ellos, en plan unos perdedores, deciden recorrer varios lugares de la geografía norteamericana para bueno, pues a la vez que visitan a gente y tal, pues a decidir a ver si hay algún sitio donde puedan echar raíces. Primero van a Arizona, primero van a Phoenix, que es donde quedan con su ex jefa, que está protagonizada por una pasadísima de rosca Allison Janney, y su marido, que bueno, ya hablaremos de ellos luego, supongo. Luego se van a Tucson, también de Arizona, y donde quedan con su hermana. Luego se van a Madison, Wisconsin, a visitar a una amiga de la infancia de Burt, que es Maggie Gyllenhaal, que la recordáis pues por El Caballero Oscuro, también estaba en Más extraño que la ficción. Gran primer plano de Maggie Gyllenhaal en la película. Sí, cierto. Que bueno, digamos, es algo como muy... Es bohemia, dejémoslo ahí. Es una hippie típica de las que aparecen en The Kids Are All Right. Sí. Luego, bueno, de aquí huyen espantados a Montreal, Canadá, a visitar a unos viejos amigos de la universidad de los dos. Uno es Tom, que es Chris Messina, que bueno... Yo le conozco por Daños y Perjuicios, no creo que en el cine no le he visto mucho. Y su mujer, que es Melanie Lynskey, que es una eterna secundaria, que también estaba en Revolutionary Road, que pues no sé, estaba en Win-Win, en Up in the Air, en Mantener a Nuestros Padres, es de esas caras que reconoces. Y bueno, al final Bart recibe una llamada de su hermano, que es Paul Schneider, que está en 30 Rock, porque bueno, miento, en 30 Rock no, que se me ha ido la cabeza, en Parks and Recreation. También estaba en Larsen, la chica de verdad y tal, y se van a Miami a consolarle porque le ha dejado su mujer, y bueno, pues al final resulta que el lugar más inesperado es donde acaban quedándose. Y bueno, este es el ya hecho la gran presentación de la película, porque madre mía, ¿qué podemos decir de Away We Go? Pues como tú lo has dicho bien cuando lo has presentado a Sam Mendes, es la más indie de la filmografía del director. Y tengo que decir, lo primero que quiero decir antes de que hables tú, es que me sorprendió muchísimo en su momento, pero es una película que ha pasado muy desapercibida y que yo cuando la vi en el cine me gustó mucho. Y bueno, pues leyendo críticas y tal, era recurrente leer a críticos que decían... con una supuesta idea de superioridad sobre el mundo que tiene esta película con sus protagonistas, que es como muy condescendiente, como que como todos los a los que van conociendo pues les pasan ciertas, o sea, son como son, es como que eso pues que era muy, muy condescendiente, que es algo que se dijo un poco también con American Beauty, y creo que es que han perdido totalmente el mensaje de la película. Pero bueno, dicho eso, ¿qué te parece a ti Away We Go, Ramón? Me pones aquí en antecedentes. A mí, desde luego, no me parece para nada. No tiene nada que ver. Yo creo que son dos protagonistas, que son dos jóvenes, más o menos de hoy en día, que empiezan a intentar asentarse y a prosperar, y ven que no lo han hecho a su edad. Y intentan hacerlo lo mejor que pueden como padres, ahora que van a ser padres, y se están preparando lo mejor que saben. Entonces buscan un sitio donde como tú dices, echar raíces, donde buscar un sentimiento de pertenencia que no tienen porque son eso, hijos de nuestro tiempo, y no tienen realmente un sitio donde puedan ir y decir este es nuestro hogar. Entonces hacen esa especie de recorrido y van viendo distintos modelos de familia o de relaciones, y joder, están todos realmente mal, salvo los que al final parece que van a ser los buenos, así, pseudointelectuales, buenos pacientes, amorosos. Resulta que esos también tienen un gran problema entre ellos, como es el problema de fertilidad de la mujer. Pero para nada se ve un sentimiento de superioridad, simplemente reaccionan ante circunstancias muy extremas, como es el personaje de Maggie Gyllenhaal, que está mal de la chola totalmente. Es que es así. No, es el extremo absoluto del estereotipo de hippie que no cuadra con el sistema y con los estándares de lo que supuestamente exige la sociedad a todo el mundo. Se encuentran con otra persona que ha perdido un poco su atractivo físico y está todo el rato hablando de que tienen las tetas caídas, pequeñas y peludas y cosas por el estilo. Es decir, yo creo que están muy caricaturizados los personajes y se ve claramente la reacción de ellos ante eso. Ellos claro. Son los más normales de la película. Yo creo que es conscientemente excéntrica con algunos personajes, y Luego realmente lo que al final lo que cuenta la película se ve muy bien al principio cuando ellos dicen que el personaje de John Krasinski es genial porque todo el tiempo está como que quiere aprender cosas para luego enseñárselas a su hijo. Como que no está contento, ninguno de los dos está contento con quién son, con dónde están, no se creen lo suficientemente buenos padres y a lo largo de la película, por comparación, es lo que van aprendiendo es eso, es que no existe la familia perfecta, que ellos precisamente tienen suerte, no solo de su situación, sino de tenerse el uno al otro y de quererse como se quieren y tal. Es la pareja contraria a cualquiera de las que hemos visto antes en la filmografía de Sam Mendes. Y esta me parece un poco como ya el colmo de Sam Mendes, que es ver todas estas familias y todos los problemas de estas familias de diferente naturaleza. Pero a mí me parece que está muy bien, que es una película entrañable, es más amable que todas las que ha hecho hasta ahora. Y luego es muy cómica, pero muy abiertamente cómica, no el rollo satírico e irónico que tiene American Beauty, sino esta es divertida, es una comedia amable de un poco de maduración de unos personajes que tienen que aprender a estar a gusto consigo mismos y que donde ellos vayan, digamos, será su casa, que no deja también de ser el mensaje, aunque al final vuelvan un poco a donde nacieron, bueno, ella, pero... Sí, en fin. Eso es una cosa que me gusta mucho de la película, porque cuando conocen a esa familia genial de Montreal, súper guay, que van a lugares donde tocan jazz en directo y todo esto, es como... Sí, vale, que tienen adoptados hijos ahí... Tienen adoptados a todos los colores de Benetton. Sí, y... pensé lo mismo. Y parece que es la familia ideal y se encuentran con que no... Y realmente, claro, ahí cuando empiezan a... siguen hablando a raíz de lo que ocurre con el hermano... Es el hermano, ¿verdad? Sí. El hermano de él, que le ha abandonado a su mujer. Entonces se dan cuenta, ¿no? Que realmente aquí el problema es cada uno. Cada uno tiene que hacer lo mejor posible. No tiene nada que ver con dónde estés. O sí, tiene que ver con dónde estés, pero no basándote en cómo son los demás. Sino en tus propias... consecuencias en tu propia manera de ver el mundo, y de ahí que esa última conversación de la película les lleve a volver a la casa de los padres de ella, que es donde un poco pueden tener la base de para el futuro de su familia. Y creo que ese mensaje está muy bien hecho, y es una película muy sencilla que cuenta cuatro cosas, pero las cuenta muy bien, y sobre todo aprovecha muy bien la vis cómica de los dos protagonistas. Tiene una gran química entre ellos dos, y sobre todo John Krasinski, que es como muy soso, pero dentro de esa sosez que tiene, es divertidísimo, y en esta película eso está muy bien explotado. Sí, yo creo que además aprovecha muy bien todos los personajes que van pasando por la película, aprovecha muy bien los dos lados, por una parte el lado más cómico de esos personajes por sus excentricidades y todo esto, y por otro por lo que vamos aprendiendo gracias a ellos, porque por ejemplo llegan, la visita a la hermana de ella es muy fugaz en la película, pero están ahí en una tienda de como un Ikea de andar por casa o algo así, y se meten ahí en una bañera y se ponen a hablar, y en un momento, en una conversación, te has enterado un poco de sus vidas, de cómo el personaje de Maya Rudolph está un poco, todavía no ha acabado de superar la muerte de sus padres, y o sea que con muy poco te cuentan mucho, y creo que es una película, el guión aprovecha mucho eso. O sea, todos los personajes no solo aportan un poco a la idea general esta que hemos dicho de por comparación que ellos vayan descubriendo el tipo de parejas y tal, sino que nos enseñan mucho también de los personajes. Y a la vez todo lo hace con mucha sencillez, que parece que es todo aquí muy, pero no, es todo como muy sencillito, muy clarito, muy aprovechado. Muy pam pam pam, si se te van de un sitio a otro no hay nada alargado ni hay paja por ningún sitio, es como todo muy muy simple y muy cuadradito, está muy muy bien la verdad. Sí, yo por eso la defino como eso, una comedia indie muy indie, pero que al mismo tiempo se aleja bastante de muchos de estas producciones que van del mismo rollo, que de esto del sentido de la vida, el universo y todo lo demás, que son muy contemplativas o que van de ese humor tan sutil, que realmente no tienen gracia alguna. como pasa con muchas de ellas que se hacen llamar comedias. Y aquí sí lo consigue. Lo consigue además con un humor, eso, muy blanco, pero también con líneas bastante graciosas, utilizando precisamente eso, el parodiar a los personajes con los que se van encontrando. Porque, por ejemplo, lo de Maggie Willenhall, el momento en el que está en esa cama gigante, con los caballitos de mar, los caballitos explicando de mar. Que le gustaría ser un caballito de mar para que ella le metiese su... el huevo a él y no sé qué, y pudiera fecundar. O sea, es todo como... me parece genial esas partes de la película. Es una película que ya hace declaración de intenciones con su primera secuencia. Es como el colmo de la intimidad. La secuencia esa de no es una secuencia de sexo, pero sí. Bueno, sí. Sí, pero bueno. A ver, no seas como Clinton. Sí, es sexo, sí. Sí, sí, es sexo. No seas como Clinton. No, sí, sí, es sexo. Pero es una secuencia muy original dentro de lo que de las secuencias de sexo. Es sexo gafapasta, además, porque dice, sabes distinto. Es que lo es, sabes distinto, es genial. Esto significa dos cosas. O que estás premenopáusica, hay sí, una pausa y ella le pega una bofetada a la praca. Sí, sí. No, pero ya con eso. Genial el comienzo. Te están contando. Con eso te están describiendo su relación y no sé, es sin duda es la más optimista de toda la filmografía de Méndez y en fin. ¿Qué podemos decir? Nuestro ranking personal de películas, ¿tú dónde pondrías a cada una de estas películas en tu ranking personal? Me vas a hacer... pero mi ranking personal de las... O sea, que me dices que las ordene, ¿no? Por preferencia. De todas, más o menos. Tampoco te digo que pongas un... Pues... No, no que le pongas notas ni nada por el estilo. No, yo al principio pondría en el mismo nivel a American Beauty y a Revolutionary... a Road to Perdition, porque las dos son perfectas en cada una en lo suyo. Luego probablemente metería... es difícil, ¿eh? Metería a lo mejor en el mismo también, en el mismo pack a Revolutionary Road y Away We Go, y luego Jarhead. Te ha encantado. Es complicado, sí, no, pero es que es cierto, es que es muy complicado. Entre sí, American Beauty y Road to Perdición, por ejemplo, yo soy incapaz de decidirme porque, aunque Road to Perdición me parece globalmente mejor, la otra es tan... Es tan especial que, claro, cuesta decidirme. Y luego tienes Revolutionary Road y Away We Go, que son las dos caras casi de la... Bueno, no de la misma moneda, pero pues se podría decir que sí. Lo que pasa es que Revolutionary Road, como es un drama tan intenso, suele salir ganando respecto a una comedia como Away We Go. Sí, pero también tiene más pretensiones que Away We Go. Sí, tiene más... No, Away We Go es más ligerita y se nota... Y coincidimos en que Jarhead es la más floja de todas, aun siendo una buena película. Sí, en eso estamos de acuerdo, por lo menos. Sí, sí. No, es que es complicado porque este hombre, la realización que tiene, la forma de tratar los temas y llevárselos un poco por donde él quiere. Es que es un autor de los de verdad, de los que coge la dirección y los guiones los lleva a puntos donde otros directores no podrían salir de la mediocridad. Y eso es un ejemplo claro de lo que es un buen director, nada más y nada menos. Pues sí. Yo creo que ha quedado claro que ya podemos contar a Sam Mendes entre nuestros directores favoritos. Totalmente. Bueno, totalmente. Yo ya lo contaba cuando... Veremos Skyfall, cuando quise hacer esos sospechosos habituales. Han contratado a Thomas Newman para hacer la banda sonora de Skyfall y han despachado a David Arnold, así que yo tengo esperanzas de que dejen hacer y se lleve el personaje un poco a su terreno y haga algo interesante que me quite el sabor de boca de Casino Royale y cuánto sol hace, cuánto no sol hace. Cuánto sol hace, sí. Yo, a lo mejor, es que no soy como... Estoy muy desencantada con la saga 007 desde hace años. No sé si la veré. Sam Mendes será el redentor. Por Sam Mendes, pero... Que, por cierto, lo de Thomas Newman, la de Away We Go es la única que no tiene la banda sonora de él. Que es ¿Y no tiene una banda sonora esta típica indie de los hits del momento? No. No se deja llevar por eso. Es bastante personal la selección musical. No, de hecho no es que sea personal. Es que es el mismo tipo que se llama Alexi Murdoch, que en su momento tenía solo un disco y a Sam Mendes le gustaba y nada, compuso las canciones para la película. Y es toda la película son sus canciones, que además son todas cantadas y tal, no hay nada de instrumental. Y luego hay pues hay alguna, si lo recuerdo mal, de Bob Dylan, hay alguna de George Harrison, pero vamos, que son prácticamente todas del chico este. O sea, que sí que no ha tirado por lo que digo yo típico de Indie for Dummies, de poner música para modernillos. La playlist que comparten todos en Spotify, todos los directores indies. Y en la sección de los oyentes, malditos bastardos, donde comentamos vuestras respuestas y mensajes a través de diversos medios de contacto, como son el blog, los emails, los mensajes de Facebook, Google Plus, Twitter, las reseñas en iTunes. Lo primero, queremos decir, como siempre, muchas gracias a todos por participar, comentar tan activamente como lo hacéis, porque de verdad nos vemos desbordados. Venimos aquí para comentar horas y horas, pero no, esto tiene que ser contenido, que si no, la directora creo que me va a cortar algo con la claqueta. Voy a ser justa y decir que Ramón había puesto un montón de cosas en el apartado de Malditos Bastardos y he llegado y he dicho, esto no. Esto es censura. Y de paso y también comentar y dar las gracias a todos aquellos que incluisteis esta película la he visto en vuestro Top Podcast 2011 que hicisteis en Twitter. Que muchas gracias. Mucha ilusión y ver ahí que toda la gente nos tiene algo de cariño a pesar de todo. Ay, tenemos una encuesta en Facebook que publicó aquí Adri sobre qué película era la favorita de nuestros seguidores de respecto a las películas de Sam Mendes. ¿Cuáles han sido los resultados? Conectamos con nuestros estudios centrales. Pues tenemos en primera posición a American Beauty. Se venden todos al más comercial, evidentemente. La gran mayoría de votos, el doble de la segunda, que es Road to Perdition. Luego tenemos Revolutionary Road. Luego tenemos Away We Go, no miento, Jarhead, con dos míseros votos, y a Huevo con un voto. La ha visto una persona. Eso es lo que en España la ha visto una persona, yo creo. Es que es uno de los mayores problemas, ¿no? Que American Beauty yo creo que la ha visto todo el mundo. Pero el resto de su filmografía, pero quizás Revolutionary Road, que está un poco así, pero un poco desconocido. De hecho, en la encuesta puse que si en los comentarios nos dijesen cuáles no habían visto. Y efectivamente la mayoría de la gente ha visto American Beauty y como mucho Revolutionary Road, muchísima gente no había visto Away We Go, o sea que todo lo que estás diciendo es muy cierto. Había puesto una opción que era ninguna, no me gusta como director. Te tiene miedo, Adri, esa es la verdad. Que no ha marcado nadie. Sí, a lo mejor ha sido por miedo, no lo sé. Pero bueno, no la ha marcado nadie y estoy orgullosa de vosotros, oyentes. Y bueno, venga, voy a empezar yo con los comentarios de los oyentes. Sí. Lalaiz dice que soy muy maja y que sé de muchas cosas, pero que cada vez que hablo francés es horroroso, le supera, le dan ganas de gritar, de llorar y de arrancarse los oídos. Cuando leí esto casi me suicido, porque yo lo intento, os lo juro que lo intento. Lo que pasa es que el francés es complicado, pero no pasa nada, queridos oyentes, porque otra de nuestros oyentes, Madame Tafetán, @mmtafetán, sí, me ha pasado una chuleta de pronunciación de francés for dummies, que ya he practicado y creo que he aprendido, y espero que a partir de ahora a la live no le sangren los oídos cada vez que diga algo en francés. Yo pongo a Le Corris por testigo que he aprendido a hablar francés. Muy bien, muy y bien. Ya está. Para que luego digan que con los podcasts no se aprende. Pronunciation sí. For beginners. Part one. Francés. Bien, muy bien. Bueno, ahora tenemos un audio correo de Nuria de Atmósfera Cero que ha repetido, nos ha enviado un audio comentando cuáles son sus favoritas del año y sus menos favoritas y las que más espera del próximo año, y vamos a escucharlo ahora. Hola Ramón y Adri, soy Nuria de fantastine.com y Atmósfera Cero Podcast. Feliz año a los dos. Había dudado mucho en enviaros un audio comentario porque, como podéis intuir por mi artezopelada voz, tengo un trancazo impresionante, pero he pensado, ¿qué coño? Que los chicos empiecen con una alegría al año, ¿no? Así que, bueno, comentaros del podcast solamente que estoy bastante de acuerdo con Ramón en cuanto a Contagion, que es una película poco efectista, pero muy efectiva y muy creíble, y a mí me gustó mucho. Y en cuanto a los deberes, voy a intentar ir rapidito. Entre lo peor del 2011 para mí está No habrá paz para los malvados, una película que encuentro que está sobrevalorada. Cowboys y Aliens, que no me parece mala, ¿no? Me parece lo siguiente a mala. Y Código Fuente, que bueno, es un poco injusto incluirla entre las peores, pero la verdad es que para mí fue una pequeña decepción porque esperaba otra cosa. En cuanto a lo mejor, incluiría Valor de Ley, de los hermanos Coen, que me parece que es un western muy bueno y los actores todos están magníficos. Melancolía, a riesgo de que me llamen gafapástica, ya la he defendido en muchas ocasiones, así que no la voy a defender otra vez. Y bueno, en cuanto a la tercera, incluiría... estoy entre Beginners y Un dios salvaje, pero como de Un dios salvaje ha hablado mucho la gente, voy a poner a Beginners por lo bien que está Christopher Plummer, por lo bien que está Ewan McGregor, por la química que tiene con Melanie Laurent y por la química que tiene con el perro también, y por el mensaje que lanza, que es muy optimista y que creo que estamos necesitados de optimismo para este 2012 que nos llega. Y en cuanto a lo que espero con más ilusión, pues estoy al 100% con Ramón en cuanto al Hobbit y Prometheus, aunque tengo mucha curiosidad también por Red Lies de Rodrigo Cortés y por Los Juegos del Hambre, de la cual no había oído hablar, pero que me pica mucho la curiosidad e incluso puede que me lea hasta los libros. En fin, no me esfuerzo más que no puedo, así que un abrazo a los dos y nos escuchamos. Pues de todo lo que dice Nuria, yo voy a destacar una cosa, y es lo de No habrá paz para los malvados, porque a mí meterla me parece flipante que la meta entre una de las peores películas del año. Que, Nuria, que tú has estado en Sitges, ¿vale? No me engañes, tiene que haber otra película peor que No habrá paz para los malvados que hayas visto. No, en serio, a mí es una película que me parece muy sobresaliente dentro del panorama español de este año. Me parece que la dirección está muy bien, la producción es sobresaliente, vamos, excelente. Coronado está sorprendentemente bien, y sí es cierto que el guión tiene ahí unos problemillas, pero yo creo que los compensa con otras cosas, y para mí fue toda una sorpresa, así que no estoy nada de acuerdo contigo, Nuria. Y yo ¿Y tampoco estoy de acuerdo decir? Con meter Código Fuente, Source Code, entre lo peor del año. Entiendo que pueda ser decepcionante, pero amigos, que está Green Lantern, que hay muchas otras películas como la última de los Farrelly, que sí sé que son horrorosas, pero bueno, también he de decir que he visto mucha gente que le gustó la primera película de Duncan Jones, Moon, y que esta otra película, al ser más de estilo comercial y de un rollo más de acción y thriller, les ha parecido que se vendía el capital y que no merecía el altar en el que le habían puesto por su primera película y que había renunciado a todos sus valores. Pero bueno, a mí me parece una película bastante buena, pero que, bueno, no llega al nivel de Moon, pero desde luego no está para dentro de lo peor del año ni de lejos. Para mí, claro. O sea, disiento notablemente. Tampoco, ¿eh? ¿Y qué nos contaba José por mail? Bueno, nos contaba las mejores y peores películas de este año, y también entre las de 2012 comentaba que esperaba con ganas El Hobbit, la nueva película de Tarantino de Angon Chagnef, y Vikings, que me ha sorprendido mucho. Decir Vikings, que es la nueva película de Mel Gibson, supuestamente, según dice él, porque la próxima película de Mel Gibson en realidad es Get the Gringo, que en la que produce, co-guioniza y actúa. Y Vikings es un proyecto que lleva varios años desarrollando, en lo que en un determinado momento estuvo DiCaprio involucrado, que se va, en teoría, a rodar como en La Pasión de Cristo o Apocalipto, en lenguajes estos nórdicos antiguos también, pero que no ha pasado de proyecto, o sea, no hay ningún estreno de Vikings para 2012 previsto, amigo José, así que... Anda, eres esperando un rompesueños, ilusiones. Como poco. Sí, no me he hecho gracia, porque yo la última noticia que tengo de esta película, del proyecto de película, es de 2010, así que... Sí, veremos lo que pasa. Bueno. Además dijo que era la última película que haría. Así que alguno estará deseando que la haga. Oye, a mí Mel Gibson me gusta como director. Sí, sí. Y yo no. Apocalipto es estupendérrima. Bueno. Yo prefiero Luis Vaporú. Cri, cri, cri, cri. Jesús por email nos decía, pues también nos comentaba sus mejores pelis, entre las que me daba gracias por Another Earth, que ya ha habido alguien en Twitter que me ha dicho que no sabe las veces que me ha escuchado ya hablar de la película. Sí, soy una pesada, lo siento. Luego de las peores, entre las que metía Twixt, con la cual no estoy nada de acuerdo. Porque además él pone sin lugar a dudas. Yo creo que Twix es una gran incomprendida y yo explico bien por qué en el especial de San Sebastián, por si queréis escucharlo. El 3D traicionero. A encontrar lo mismo, pero me parece una película muy incomprendida. Y bueno, entre sus tres esperadas de 2012 metía Frankie Winnie, la nueva de Tim Burton, que es el remake de su propio corto. Vamos, el largueamiento de su propio corto. Sí, le gusta mucho alargarse las cosas a este hombre, solo. Ya está, no diré más. Y bueno, ¿y qué nos contaba Alecia en bueno, el blog? Entre otras cosas, a ver, venga, soltó Ramón. Algo que a mí me ha perturbado mucho, que, en fin, lo digo a continuación. Dice, tengo que expresar, sin embargo, mi más sincero apoyo a Ramón en lo concerniente a Hannah y Jane Eyre. Aquí tengo que decir, espectacular, gracias, eres una persona con criterio. Dice, ay, cómo te entiendo, no decido aún si lo que compartimos es un gusto exquisito o unas raras preferencias, que en el caso de Ramón rozan la pedofilia. Ejen, como comprenderás, mi cara al leer esto ha sido como... Es que eso te lo dije yo. Y continúa, y en el mío, un lesbianismo que platónico bastante exacerbado, dadas las extrañas sensaciones que me invaden al ver a Mia Wasikowska en pantalla, efectivamente. No diré mucho más, pero si Mia Wasikowska, aparte de muchas cosas, es una bellísima mujer de virtuosa, etcétera, y una gran actriz, que eso ante todo. Campa nos comentaba también en el blog que, bueno, además de comentar su lista de mejores y peores y tal, decía, ahora es cuando me baneáis, no he visto la trilogía del Señor de los Anillos y me gustaría hacerlo antes de que acaben las fiestas. No sé si lo habrá hecho al final. ¿Qué recomendáis para un primer visionado, la versión normal o la extendida de las películas? ¡Extendida! Yo le contesté que la versión normal, porque no, yo sé que Ramón no está de acuerdo porque él le dijo la extendida, pero si no ha leído los libros y para un primer contacto con la película, yo creo que es bueno ver por primera vez la versión de los cines, porque luego además en el segundo visionado, si lo haces con extendidas, ya tienes algo más, ¿no? Un valor añadido, entonces no sé, bueno. Solo por si alguien más tenía esa duda o pregunta, pues nada, yo para mí, versión normal. Para Ramón, versión extendida. Sí, además la puedes ver como una miniserie, ¿no? En mini episodios vas metiendo los DVDs y primera parte extendida de La Comunidad del Anillo. Venga, hoy la veo. La siguiente. Así, bueno. Claro, como Millennium, pero a lo Peter Jackson. Sí, sigamos mi comentario sí, en de Facebook, mierda. Jesús nos ha dicho que va a hacer una labor evangelizadora para extender esta pelea la he visto por el mundo, lo cual le agradecemos eternamente. Gracias. Y luego David Alonso nos había colgado ahí en el muro, por si lo queréis ver, el tráiler de los Oscars de este año, que es un poco pues en plan homenaje a muchas películas. Es un poco la búsqueda de ¡ay! Se me ha ido el nombre. De Billy Crystal. De Billy Crystal, joder, me salía. En la búsqueda de Billy Crystal para que vaya a los Oscar y es bastante divertido. Y aparece Megan Fox poniendo morritos y mirando. Sí. Y bueno, ¿qué dice en Twitter? Nos decía Luis Mayorga sus pelis y sus cosas. ¿Qué decía sí, Ramón? Ponía pelis favoritas de 2011: Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, Tintín, Capitán América. Y además lo añadí al hashtag Gente sin complejos. Di que sí, Luis, sí. Mención especial 2.5 a Super 8 y The Artist. Es curioso que dentro de esas películas que ponga, luego me ponga The Artist, que yo no la he visto, pero a ver, no tiene nada que ver el estilo de cine con el otro, que es sí, muy sí. Palomitero, muy de género y muy, bueno, pues el tipo de películas que a nuestro amigo Luis Mayorgas del podcast Fuera de Órbita, gran podcast de ciencia ficción, le gusta. Y no pasa nada, quiero decir, me parece que las películas que ha nombrado son a mí, muy buenas. Sí, sí, me parece fantástico. Que Capitán América, su top. Yo pondría por encima a X-Men First Class, pero Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 me parece una película bastante buena, que podría estar tranquilamente, no desentona, vamos. ¿Y qué decía Rubicundo? Y Rubicundo nos decía, aparte de darnos su top, también que era Drive y El Árbol de la Vida y Crazy Stupid Love, decía que había escuchado en monográfico de Ghibli y que estábamos baneados por decir que Porco Rosso era decepcionante, que es una peli romántica y la trama era secundaria. Sí, hombre, a mí no me vengas con eso, amigo. Yo ya le contesté que no, que cuando empezaba lo bueno, Porco Rosso se acabó. Dimos argumentos, por favor, dimos argumentos. Sí, sí. Yo creo que estaba bastante claro. Tampoco dijimos que fuera una mierda ni nada por el estilo, no lo dijimos. Al menos yo no lo recuerdo, has dicho. No, pero yo creo que dijimos sí. Que se quedaba medio gas. Claro, simplemente, efectivamente. Y para terminar, Javier Agud nos mandaba un enlace el tío tan campante a su blog con su top 20 de lo mejor de 2011, que ni era de 2011, ni era top, ni era nada. ¡Tramposo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí hay que venir a con ver. Papeles. Claro, es que no. Sí, era su top, digamos que era el top de las películas que había visto él en 2011. Pero sí, había películas de todos años. Entonces, las películas yo de todos. Es... Mi top de este año sería muy diferente si fueran totalmente. De las que he visto. Que vamos. Yo ya lo puse en Twitter mis estadísticas. He visto como 250 películas este año. Pero claro, muchas no son de 2011. Bueno, ya está, ¿no? Ya creo que sí. Los deberes. ¿Qué, de- son qué deberes evidentes, mandamos? ¿No? ¿Qué os parecen las películas de Sam Mendes en general? Claro, que os parece, contarnos qué os parece Sam Mendes, que, cuál es la película que más os gusta y por qué odiáis Jarhead, lo que os venga a la cabeza de este sospechoso habitual que hemos tenido en el episodio 29. ¿Y dónde lo mandan los deberes, Ramón? Nos lo pueden mandar vía Twitter, que estamos allí en @pelivista, vía Facebook o Google Plus, que estamos como esta peli ya la he visto, no busquéis estamos y os hacéis fans y nos seguís y todo esto. Y tenemos también un email donde podéis enviarnos audio correos de un minuto y medio o así, contando vuestras preferencias, fetiches y baneándonos por lo que sea, a entrada@estapelillavisto.com, y toda la información de contacto, los métodos de suscripción, descarga, episodios anteriores que no aparecen en el feed porque lo tenemos un poco limitado para que no se nos vaya la pinza y nos hagáis ahí un ataque de denegación de servicio, está en la web que es estapelillavisto.com. Y bueno. Y nada, y siempre... Bueno, yo voy a decir eso, que aunque nosotros no comentemos todo en la sección de Malditos Bastardos, que nosotros siempre, que os animéis a ir al blog porque contestamos a todos los comentarios que nos dejan y en los emails también, y a nosotros nos encanta charlar con vosotros sobre las pelis de las que hablamos y bueno, eso, sí, que sí. Os animéis ahí tenemos a dejar millones de comentarios, citas. Hilos y de todo en Twitter, en Facebook y en el blog y en el email y todo el mundo, aunque aquí no lo comentemos todo, eso por seguro. Y nada, yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adrián Izquierdo. Y hasta la próxima. Adiós.